Fact-checking de La Tercera, un nuevo espacio donde se verifica información que circula en redes sociales para contribuir a mejorar el debate público. Todos tenemos derecho a opinar. Hazlo bien informado. Revisa Fact-checking de La Tercera todos los días en latercera.com. Gobierno y oposición de Chile acuerdan un plebiscito para una nueva constitución. La Cámara de Diputados aprueba el proyecto de reforma a la Carta Magna del país. No hay que olvidar nunca que este proceso constituyente surge como una respuesta a una crisis social muy profunda. En el contexto del estallido social, tal vez la paridad de género ha sido también uno de los grandes temas. Desde la UDI creemos que la paridad es una distorsión absoluta a la soberanía popular. La paridad es necesaria, es urgente, es justa. La consulta ciudadana se realizará en abril de 2020 y pone a Chile en el camino hacia una constitución. ¿Quiere usted una nueva constitución? Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo. Cada historia tiene un sonido. Soy Francisco Aravena. Bienvenidos. El Senado de Chile aprueba el proyecto de la reforma constitucional que recoge las normas para el referendo y la redacción de la nueva Carta Magna, de tal forma que fija el 26 de abril como la fecha para el plebiscito. Sin embargo, por falta de quórum, rechaza los artículos que tratan sobre la paridad de género y los cupos reservados para las minorías y los pueblos originarios en la futura Comisión Constituyente. Es oficial. Ayer por la tarde, el Senado aprobó la reforma al capítulo 15 de la Constitución, posibilitando la realización del plebiscito constituyente para el 26 de abril de 2020. En otras palabras, la tarde del 19 de diciembre de 2019, Chile abrió oficialmente la puerta para, eventualmente, dejar la Constitución de 1980 en el pasado. Pero esta fue también la semana donde las acusaciones, recriminaciones y enojo popular estuvo centrado en otro tema, la paridad de género en el proceso constituyente. En el relato popular, la derecha le cerró la puerta a las mujeres. En el relato de Chile Vamos, salvar el acuerdo para el plebiscito de 2020 era prioritario y los otros temas pueden discutirse por separado. Por otro lado, en el extremo izquierdo, el PC y elementos descolgados del Frente Amplio votaron en contra de la ley que permite comenzar el proceso constituyente. ¿Cómo entender lo que sucedió en el Congreso esta semana histórica? ¿Qué consecuencias puede tener todo esto en los principales bloques políticos? Esta semana el Congreso aprobó el probablemente proyecto más relevante que le ha tocado tramitar en los últimos 30 años desde el retorno a la democracia, que es aquel que habilita el proceso constituyente y confirma la realización de un plebiscito de entrada el domingo 26 de abril del año 2020. Daniel Labarca es editor de La Tercera. Se hizo de manera expedita en el sentido en que se aprobó en dos trámites, luego que fuera aprobado por la Cámara y por el Senado sucesivamente, pero no exento de dificultades porque estuvo en un contexto donde se plantearon una serie de elementos que no formaban parte del acuerdo original que se suscribió aquella noche del 15 de noviembre en el ex Congreso en Santiago, que si bien cuentan con respaldo transversal, fueron impulsados mayoritariamente por la oposición, que tienen que ver con la idea de ir hacia una paridad de género, con la idea de establecer cuotas de representación para el mundo indígena y con facilidades para los candidatos independientes. No estaba en el acuerdo, hay que cumplir el acuerdo. Algunos de los argumentos que una y otra vez formuló el oficialismo para rechazar las indicaciones complementarias. En las tribunas no solo seguían la discusión las mujeres, también los representantes de los pueblos originarios, quienes buscan tener escaños asegurados en una eventual convención. No sé de qué democracia están hablando. Esas ideas fueron incorporadas por la oposición como indicaciones al proyecto, tensionando la votación, luego de que la derecha y particularmente la UDI estableciera que no se podía aprobar nada que no fuera lo firmado en el acuerdo original, y que pese a que desde Bópoli y RN habían ciertos votos que favorecían esa idea, finalmente imperó la postura de la UDI y la derecha terminó rechazando esas indicaciones. Eso ocurrió tanto en la Cámara como en el Senado, pero en paralelo a eso, dichas indicaciones fueran convertidas en proyectos de ley, algunos de ellos presentados por diputados del oficialismo incluso, y comenzaron su tramitación, pero con plazos distintos a los del proyecto de ley original, que, como he dicho, ya se convirtió en ley, permite la realización del plebiscito y es el punto de partida para el proceso constituyente que va a reemplazar a la Constitución de 1980. Ahora, probablemente si uno va a la calle, las encuestas, las redes sociales, uno pregunta qué pasó esta semana, muchos probablemente van a decir esta fue la semana en que la derecha votó contra las mujeres, por ejemplo. ¿Por qué los partidos de la derecha, fuera la UDI, digamos, los socios de la UDI, prefirieron votar con la UDI en esto a costa de quedar como los políticos, los partidos que se oponen a causas no solamente populares, sino que probablemente de sentido común, como por ejemplo la paridad de género, y otras también populares como la incorporación de pueblos indígenas e independientes? Hay múltiples miradas para este análisis que tú planteas. Yo creo que desde la perspectiva oficialista imperó la idea de unidad en el sector, en un sector que ha sido golpeado duramente por esta crisis social que estalló el 18 de octubre, que ha mostrado, ha puesto de relieve diferencias internas en un bloque que había actuado con mediana unidad durante el gobierno de Piñera y que se ha visto muy, muy contrariado por la crisis y la presión que impuso la UDI para que el acuerdo solo se circunscribiera a lo redactado y a lo firmado aquella noche el 15 de noviembre y no se le incorporaran elementos adicionales por muy razonables que ellos fueran, iba vinculado a la idea de dar una señal de unidad en el sector, respetando la literalidad del acuerdo original. Nosotros ayer rechazamos efectivamente estas tres indicaciones presentadas a última hora y que no eran parte del acuerdo. Pero eso no significa que nosotros estemos en contra de alguna de ellas. Y eso es importante que se aclare, porque a mí la verdad es que el bullying en las redes sociales, yo lo escucho, cuando es constructivo trato de asimilarlo. Pero es bueno aclararlo, porque eso no se ha votado. Sin duda que esa es una lectura que comparte gente en el oficialismo, pero también hay otra mirada que dice relación con que la UDI en particular estuvo dispuesta a pagar un precio muy alto sin considerar la alta popularidad de las medidas que se estaban discutiendo. Y ese costo alto es más alto aún si se considera que por mucho que resistieran la aprobación de estas indicaciones, de todos modos iban a presentarse proyectos de ley que tarde o temprano van a ser aprobados y probablemente van a ser aprobados con votos oficialistas. Por ende, la idea de que aquí la derecha tuvo una suerte de victoria pírrica o bien de que sufrió una derrota comunicacional y política está instalada de acuerdo a lo que tú planteas, porque en la explicación de su postura probablemente no logran convencer a un montón de gente que vio en lo que sucedió esta semana en el Congreso un rechazo a la idea de ir hacia la paridad de género, un rechazo a la idea de reservar escaños para el mundo indígena. Lamentar profundamente la actitud que ha tenido el diputado Walker en haber presentado estos proyectos ayer y no haberlos discutido no más de 2 horas. Eso no se hace en algo tan importante para las mujeres y para los pueblos originarios. Si uno ve también la reacción en la oposición ante esta votación, da la impresión de que prefirieron justamente salir a capitalizar, ¿cierto?, este autogol, por así decirlo, de la derecha, ¿cierto?, y fustigar a la derecha por, comillas, votar contra las mujeres, ¿cierto?, en lugar de relevar lo histórico del acuerdo que empieza a desarmar la Constitución de 1980. Esa idea también queda instalada esta semana en la perspectiva de que probablemente la oposición, la izquierda, todo el bloque que va desde la DC hasta el Frente Amplio, incluyendo al Partido Comunista, que más bien se dedicó a portillar el acuerdo, aunque finalmente se terminan subiendo a él, no logran celebrar una victoria histórica. De cierta manera uno podría decir que no saben celebrar o no saben disfrutar lo que es una victoria que para el sector es histórica. O sea, la idea de que producto de un acuerdo político se esté desarmando la Constitución de 1980 identificada con la figura de Augusto Pinochet es una victoria a todo evento. O sea, no creo que alguien pueda discutir aquello. Sin embargo, la oposición preferentemente se quedó en la discusión pequeña, se quedó en las rencillas internas del sector, las diferencias que existían entre el bloque más de izquierda más moderada con la izquierda más radicalizada, y en el maximalismo de pedir que estos elementos adicionales al acuerdo fueran incorporados en el acuerdo original, sabiendo que existía esta alternativa legislativa de aprobar los proyectos en paralelo al proyecto original. De esa suerte de maximalismo que cada cierto tiempo es muy recurrente en la izquierda, yo creo que se notó mucho en este momento, y es difícil dimensionar en términos históricos la postura que asumió la centroizquierda, cuando en realidad esta semana probablemente es la mejor semana que ha tenido la centroizquierda en años, en términos de lo que ha logrado políticamente. El Frente Amplio tenía una posición de avanzar hacia una asamblea constituyente, y lo que nosotros hemos sostenido es que en el acuerdo no está dibujada claramente la posibilidad de una asamblea constituyente, no está asegurada la participación de la gente, no está asegurada la participación de pueblos originarios. No está... Más allá de lo que argumentaba la UDI y con lo que adscribió, ¿cierto?, el resto de Chile Vamos, en el sentido de que estas indicaciones de paridad de género, de pueblos indígenas, de independientes, eran agregados que se intentaron meter en el proyecto, pero que no estaban en el acuerdo que la UDI firmó y que todos firmaron el 15 de noviembre. Dejando eso de lado, la idea, la noción de cuotas garantizadas, tanto en términos de género como de pueblos originarios, ¿es un problema para la UDI? ¿La UDI está en contra de las cuotas? Es probablemente el mejor ejemplo del problema comunicacional que ha tenido la UDI y la derecha en particular en esta semana. Porque ellos tienen un reproche que es técnico a los distintos debates que se han dado, y podemos poner como principal ejemplo el tema de la igualdad de género, de la paridad de género. Hay un reproche técnico porque los proyectos hasta ahora que se han planteado, que pueden ser sujetos de múltiples modificaciones porque, como hemos dicho, están recién partiendo su tramitación legislativa, plantean la idea de incorporar una cuota de salida, que se llama cuota de salida al hecho de que una vez realizada la elección se tiene que cumplir con la cuota, en este caso 50 y 50, a partir de un mecanismo en el que se premia de cierta manera a la votación femenina para equipararla a la votación masculina. También podría ser viceversa, pero uno sospecha que va a ser de esa manera. Y ellos establecen que es un criterio injusto que castiga probablemente a personas que han obtenido mayores votaciones y la equipara con personas que han tenido menores votaciones, pero es un criterio que se está tramitando en los proyectos y que, sin embargo, yo diría que la derecha en sí misma no ha logrado explicar bien, y por ende queda esta idea de que ellos están en contra de la paridad de género cuando en realidad están en contra de una manera que se está planteando la paridad de género. Nosotros tenemos posibilidades de llegar al mismo objetivo final a través de otro camino, que es igual de rápido. En el caso de presentar hoy día mismo, ahora, un proyecto de ley que es igual a la indicación. Hay otra manera que se puede plantear la paridad de género, que es a través de establecer cuotas de entrada. Es decir, que las listas queden confeccionadas paritariamente sin garantía de que los resultados electorales conserven esa paridad, que de cierta manera es lo que se ha ido haciendo paulatinamente en los procesos electorales chilenos, donde se han ido subiendo las cuotas de incorporación femenina a las listas de candidatos. La última elección ya existía un 40% de obligatoriedad de presentar mujeres en las listas, y que eso ha tenido como reflejo en la actual composición del Congreso y particularmente del Senado, por ejemplo, que cerca de un 20% del hemiciclo esté compuesto por mujeres. Esa es una idea que en este momento no está en los proyectos de ley, pero que sí, dependiendo del diálogo político, de la tramitación de los proyectos, también podría derivarse hacia allá. Lo cierto es que actualmente el proyecto de ley considera cuotas de salida, y esas cuotas de salida son las que de las que discrepa buena parte de la derecha. Como bien indicas, el Partido Comunista y otros partidos del Frente Amplio, o descolgados del Frente Amplio, como el Partido Humanista, por ejemplo, votaron en contra de este acuerdo, del plebiscito, o del acuerdo que permite, ¿cierto?, la realización del plebiscito para iniciar el proceso constituyente. Sin embargo, si quieren cambiar la Constitución, ¿cuál es la agenda de ellos? Da la idea de que la agenda de los sectores más radicales de la izquierda, incluyendo el Partido Comunista, que arrastró a un grupo de diputados que más bien son moderados, que son los del Frente Regionalista Verde Social, que componen la misma bancada del Partido Comunista, que son 4 o 5 diputados, el Partido Humanista, que hace poco se descolgó del Frente Amplio, y otros sectores más radicales del Frente Amplio, es una apuesta que tiene que ver con su idea, que yo diría que es debatible, de que sintonizan de mejor manera con lo que está ocurriendo en la calle. El cambio de constitución es parte de nuestras demandas más sentidas. Ya en 1996, Gladys Marín hizo un llamado a un gran acuerdo nacional para cambiar la constitución pinochetista. Hubo oídos sordos. tuvieron que pasar 23 años para que el pueblo de Chile, cansado de un marco jurídico elaborado en dictadura entre cuatro paredes y cuyo sello es el abuso de una minoría sobre la inmensa mayoría, exigieran en las calles un cambio real, porque en el fondo todo lo que deriva la Constitución son parte del problema. La interpretación que ellos hacen es que el acuerdo que se suscribió en el ex Congreso desde los sectores moderados del Frente Amplio hasta la UDI se hizo de espalda a la gente, se aplica el concepto de cocina y según ellos entienden, es un acuerdo que genera rechazo en la gente que está manifestándose en la calle. Nos complica que se trate de resolver por arriba, en una cocina, cuál va a ser el mecanismo que resuelva la nueva Constitución. Ahí nosotros no queremos imponer una asamblea constituyente como única opción. Lo que queremos es que el pueblo defina. Yo creo que eso requiere todavía de cierto tiempo, ciertos datos empíricos que confirmen esa tesis. Pero esa es la apuesta que ellos han establecido, es la apuesta que han puesto arriba de la mesa, el cuestionamiento permanente al acuerdo. Y en esa idea que ellos sostienen de que sintonizan mejor con lo que está planteando la calle, convirtieron en su eje, entre comillas, como en un eje de campaña, el cuestionamiento al acuerdo, el cuestionamiento a quienes firmaron el acuerdo, pero a su vez, entendiendo que no se pueden quedar debajo del acuerdo, se han convertido en quienes más han insistido por la necesidad de llegar, de ir hacia una paridad de género, de las cuotas de representación, del tema del mundo independiente, y también hacen un cuestionamiento al famoso tema de los dos tercios, que ese no tiene un canal legislativo aún, no, eso uh-huh. no ha sido transformado en un proyecto de ley, ni tiene visos de hacerlo, porque es una postura que es muy, muy debatida por el resto de los sectores y por el resto de los que firmaron el acuerdo. Y se ha dado una paradoja bien particular, tanto en la Cámara como en el Senado, que hay un grupo de parlamentarios que ha votado en contra del proyecto que abre el proceso constituyente y han votado a favor de las indicaciones que pretenden estar incluidas en ese proceso constituyente. Es una situación muy extraña, pero que tiene que ver con la estrategia que ellos han impulsado y que yo creo que todavía resta por saber si es coincidente con lo que realmente está planteando la calle, donde, de acuerdo a las últimas encuestas que hemos visto, hay una amplia mayoría que está a favor del proceso constituyente, que está a favor de una nueva constitución, que no me queda claro que tengan clara la distinción entre lo que es la cocina o lo que son los acuerdos de espalda a la gente. Y por otra parte, también un proceso constituyente que, si bien es importante para la gente, no está tampoco dentro de las grandes prioridades de la ciudadanía, que sigue creyendo que es más prioritario reformar pensiones, ver el tema de la salud que el tema constituyente. Con todas estas divergencias que hemos visto dentro de los bloques políticos que conocemos hasta ahora, ¿podríamos esperar que la discusión en torno a todo este proceso constituyente, antes que el resultado de esas u otras votaciones, reconfiguraran de alguna manera el mapa político en el sentido de dividir estas alianzas tradicionales? Si tomamos como punto de referencia lo que fue la última elección parlamentaria y la última elección presidencial, yo diría que a partir del estallido, de la crisis social que se desató el 18 de octubre, uno puede ya advertir que el mapa político ha sufrido cambio. Y hay otros cambios que todavía resta por saber cuál va a ser su magnitud, pero sin duda alguna todos los bloques han sido golpeados por la crisis. Una situación que es palpable, que es evidente y que seguramente va a concretarse oficialmente, pero que ya se advierte, es que lo que era el antiguo bloque de la que fue considerada como la nueva mayoría, que llegó al poder con Michelle Bachelet en 2013, ya no existe. O sea, la vinculación del Partido Comunista con lo que eran los partidos de la antigua Concertación es cada vez más difusa, si bien pueden haber algunos proyectos de ley en particular que se voten en conjunto, se ha vuelto a una dinámica en la cual el Partido Comunista tiene una postura bien parecida a lo que era cuando representaba el mundo extraparlamentario, a la llamada izquierda extraparlamentaria, que era una crítica muy, muy radical a la política de los acuerdos, una crítica muy, muy radical a la centroizquierda. Y eso se ha visto y se ha visto con mayor fuerza en la discusión del proceso constituyente. Y a partir de esa realidad uno también puede ver que uno podría imaginar la configuración de un nuevo bloque de izquierda radical, que es no solo el Partido Comunista, sino que el Partido Comunista con aquellos sectores que han empezado a descolgarse del Frente Amplio por la izquierda. Está el Partido Humanista, cuya decisión fue salirse del Frente Amplio, que tiene tres diputados y que tiene una historia de vinculación con el Partido Comunista, levantaron candidaturas presidenciales en su momento, configuraron un bloque en su momento que era el Juntos Podemos. A eso se suma el diputado del Partido Ecologista Verde, que también se escindió del Frente Amplio, que también tiene posturas muy radicales y que la ha manifestado en todo este proceso legislativo, el tema constituyente y las otras reformas que se han impulsado en el Congreso. Y habrá que ver qué pasa con el Frente Amplio, que ha perdido a 4 de sus 20 diputados y que sin embargo conserva una división interna que se vio muy reflejada en la votación de estos proyectos constituyentes, donde diputados de RD en su mayoría y el diputado Gabriel Boric estuvieron por aprobar el proceso constituyente, mientras que otros diputados del bloque, como los compañeros de partido de Gabriel Boric, que son del Partido Convergencia Social, más otros grupos más pequeños del Frente Amplio, se abstuvieron o rechazaron el proyecto bajo la misma lógica que impulsa el PC, de un proceso hecho a espaldas de la gente, la suerte de la cocina legislativa, y que no consideró incorporar desde un principio, por ejemplo, lo que eran las cuotas de paridad y de escaños reservados para el mundo indígena. Sin duda alguna, en la izquierda hay una reconfiguración. De cierta manera, la antigua Concertación también se ha reacomodado en este mapa con mayores grados de sintonía entre los cuatro partidos históricos, la DC, el PR, el PPD y el PS. Más allá de que se configuren alianzas electorales específicas con el resto de los partidos de la oposición, sin duda alguna que ya no es el mismo mapa que existía en 2017. En el caso de la derecha, yo creo que está sometida a un montón de presiones y de tensiones que no existían hace un tiempo. Hay una que sí permanece en el tiempo y que sí condiciona puntualmente a la UDI, que es la existencia del Movimiento Acción Republicana, del exdiputado UDI José Antonio Kast, y que se ha notado en este proceso por cómo, de cierta manera, los partidos comienzan a perfilarse en torno a la idea de rechazar la nueva constitución. No, yo creo que no se debe. Yo, de hecho, he dicho públicamente que voy a votar el próximo mes de abril, voy a votar porque no se cambie la constitución. ¿Sabe por qué no lo quiera una nueva constitución? Porque la actual constitución en sí misma puede ser cambiada todas las veces y en total, todo con lo que se puede hacer, se quiera hacer, se puede cambiar la constitución. Esta semana, 22 de 30 diputados de la UDI manifestaron su intención de rechazar el proyecto constituyente y 14 de 36 diputados de RN hicieron lo propio. Muchos de esos diputados tienen vínculos con Acción Republicana, en el caso de RN. En el caso de la UDI, más bien, es la postura tradicional que ha tenido el partido. Recordemos que es el partido que ha defendido la Constitución del 80 porque la Constitución del 80 fue ideada por el líder máximo y el referente máximo del gremialismo y de la UDI, que es Jaime Guzmán. Y eso explica en buena parte también las actitudes y las posturas que ha tomado la UDI en este proceso. Yo creo que el partir todo el mundo de cero y en blanco, no sé si sea la mejor opción. Yo creo que la experiencia es una buena amalgama, como dice Arjona, con la juventud. Uno no podría advertir en este momento, hoy, una reconfiguración del mapa, pero sí a un bloque muy tensionado porque han aflorado diferencias internas que al momento del triunfo de Piñera no existían o no afloraban con tanta fuerza. En ese momento más bien habían algunas divergencias de índole valórico entre los sectores más conservadores y los sectores más liberales. Pero aquí ha quedado manifiesto diferencias que van mucho más allá, que tienen que ver con cuestionamientos, por ejemplo, al modelo económico heredado de justamente del régimen militar. Y ahí le paso un mensaje también a muchos que en nuestro sector están asustados y complicados por la posibilidad de que se vote a favor de una nueva constitución. En primer lugar, la gente decidirá, y en mi partido hay posiciones diversas, a favor y en contra, como en cualquier familia. Y ahí vemos cómo RN ha liderado una postura más vinculada a la necesidad de introducir cambios sociales profundos, que incluyan abrir la billetera, por ejemplo, y que eso choca con posturas más conservadoras como son las de la UDI. No le tengamos miedo a una convención 100% electa, que creo en lo personal que es la mejor fórmula. En este momento uno podría augurar un quiebre. No creo que estén los elementos arriba de la mesa para pensar en un quiebre del bloque, pero sí hay tensiones crecientes que están acompañadas de un gobierno muy debilitado, con un cerca de un 10% de aprobación en todas las encuestas. Lo que suele ser un estímulo para la división, justamente. Exactamente, un estímulo para la división, para el fuego amigo, para un montón de situaciones negativas para un bloque político, y por ende yo creo que esa es una noticia, como dicen los periodistas, una noticia en desarrollo que hay que monitorear. Y que también va a tener, yo diría, un punto muy cúlmine en el plebiscito del 26 de abril. Porque de aquí al plebiscito, lo primero que uno se va a preguntar es quién lidera la campaña del no a la Constitución. ¿La lidera Acción Republicana o la va a liderar el partido que tiene a mayor cantidad de parlamentarios en esa postura, como es la UDI? Por ejemplo, ese tipo de tensiones se van a ir agudizando. Y por lo tanto, ¿quiénes van a capitalizar cual sea que sea ese porcentaje, ¿no? Ese porcentaje, claro. Mm. Porque si uno piensa en un 10%, probablemente va a ser una derrota muy dura para el sector, pero si es un 30% de votantes que está en contra de del cambio constitucional, es un caudal de voto, un caudal electoral muy relevante para cualquiera que lidere ese proceso. Ahora, y para volver un poco al punto inicial, ¿cuál es el futuro de la idea de establecer paridad de género en el proceso constituyente, escaños reservados para pueblos indígenas y un mecanismo para la participación de independientes? Y lo pregunto porque ya se salvó aquello que la centroderecha no UDI quería salvar, ¿no? Que era el pacto. Ya se aprobó la ley que da pie al plebiscito de abril de 2020. Por lo tanto, ahora pueden votar como quieren o como dicen que quieren votar. Eso es lo que uno podría esperar. Esta es una noticia que también está en desarrollo. ¿En qué sentido? Que cuando estamos grabando este programa, jueves en la tarde, está comenzando la discusión de estos tres proyectos de ley en su primer trámite en la sala de la Cámara de Diputados. Y más allá de lo que suceda esta tarde en el Congreso en Valparaíso, son ideas que, si no prosperan en esta ocasión, van a seguir desarrollándose, porque hay múltiples proyectos de ley vinculados a estas tres ideas presentados por parlamentarios de distintos sectores y, por ende, si fracasa en una instancia legislativa, seguramente van a ser repuestos o van a ser vueltos a presentar. Hay una dinámica aquí legislativa que tiene que ver con los quórum y que señala que los tres proyectos, de la manera en que están planteados, de la manera en que están presentados, requieren 93 votos en la Cámara de Diputados. Estamos hablando de 3/5 del total de los diputados en ejercicio. Y en la contabilidad numérica, uno podría tomar como punto de referencia lo que sucedió al votar las indicaciones en el proyecto de ley constitucional que se votó el miércoles de esta semana. Ahí hubo 80 votos a favor de estas tres indicaciones. Silencio, por favor. Silencio, por favor. En votación general, las disposiciones transitorias 29. Son 80 votos de preferentemente de la oposición, por ende hay un delta de aproximadamente 15 votos para tener cierta certeza para lograr la aprobación de estos proyectos. Esos 15 votos, quienes favorecen la idea de que van a ser aprobados, señalan que están en los 6 diputados de Evópolis que están a favor de estas propuestas y en un bloque de diputados de RN que apoyarían estas iniciativas, liderados por 3 diputadas que fueron las que bregaron con mayor fuerza por instalar el tema de la paridad de género, que son las diputadas Marcela Sabat, Erika Olivera y Jimena Osandón. Ahí hay 3 votos a los cuales habría que sumar un conjunto más de diputados de ese partido, que uno tendría que identificar más con el ala más liberal de ese bloque, y probablemente se podrían sumar 2 o 3 diputados más descolgados de la UDI, liderados probablemente por Jaime Belolio. Sin embargo, hoy día tenemos un problema social, tenemos un problema político y tenemos un problema de orden público. Es decir, tenemos problemas de Estado de Derecho. Y la manera en la cual el Estado de Derecho es válido al final es porque hay un pacto social de la ciudadanía que te dice sí, es válido eso. Ahí se juega los proyectos de ley porque la oposición por sí sola no los va a poder aprobar. Necesita el respaldo de diputados oficialistas y que esa idea se replique en el Senado, donde seguramente tiene que llegar a tener 25 votos, 26 votos aproximadamente, y de los cuales la oposición solo cuenta con 24. Abordar estas temáticas y los proyectos de ley ya están despachados. Daniel Labarca, muchas gracias. Que esté muy bien. Su primer trámite constitucional se aprobó mayoritariamente en la Cámara de Diputados. El aspecto de paridad se requería de 93 votos, obtuvo 98 y más de 100. Ayer, pasada las 8 de la tarde, la Cámara de Diputados aprobó en general y en particular los proyectos de reforma constitucional que establecen la paridad de género, la participación de independientes y los escaños reservados para pueblos originarios en el proceso constituyente. Varios diputados de RN y de Evópoli votaron junto a la oposición en apoyo a estos proyectos. Por ejemplo, el proyecto sobre la paridad de género se aprobó con 98 votos a favor, 30 en contra y 17 abstenciones. La oposición votó en bloque, mientras RN se dividió con 10 votos a favor, 4 en contra y 14 abstenciones. Evópoli lo aprobó en pleno y la UDI lo rechazó a excepción de Jaime Belolio, que se abstuvo. La directiva de la UDI reaccionó enérgicamente. Anoche, la presidenta del partido, Jacqueline Van Rysselberghe, comunicó al ministro del Interior, Gonzalo Blümel, su decisión de suspender su participación en el bloque de partidos de gobierno Chile Vamos. Si bien se trata de una medida temporal, desde la UDI dijeron que el tema será abordado en detalle en el próximo Consejo General del partido el 11 de enero. Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y Melisa Morales, y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Poblete. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo. Las noticias de mañana, hoy. Porque las noticias no esperan, La Tercera se anticipa. Obtén acceso prioritario a la edición impresa del diario de mañana en la palma de tu mano a través de un correo electrónico exclusivo para suscriptores digitales. Porque La Tercera es más que un diario.